Hola, soy Hernán, vivo en Santiago de Chile. Voy en metro rumbo a una reunión con un cliente y me pregunto a dónde está Santiago Maldonado. Permita bajar antes de subir al tren. Permita bajar antes de subir.